106.9 La Mega. Vacilón de la mañana. Yailin, la más viral, ¿eh? Acaba de sacar una canción. Veamos este caso. Muchos están indignados, dicen que no esperaban eso de ella, que no es original. Así mismo, ¿eh? Hay muchos que están preguntándose cómo estaría Selena en la tumba. Pero Selena se contactó aquí. Como Macron. Suena tu voz. Hoy suenas tú. Igual que un burro. Es que ya, ay, tu voz me duele. Ay, cantar no puede. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Alex Sensation. So nasty. I mean, lunes de recuperación total. Sentimiento, Alex. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos. Pero sé que tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero. Del tiempo he venido escuchando que hablan.

son los niños solitos y que tú compraba un helado y me daba un pedacito a mí. Me miraba fijamente, me agarraba mi manito a mí, de mi camisa escolar me arrancaba. Me arrancaba un botoncito, sí, no íbamos caminando, cantándole a mi espelita, sí, pero no le pude hablar de amor, pero no le pude hablar de amor. Que soy muy tímido, baby. Necesito una maestra que me enseñe. Para ti, maestra. Oye, oye, oye. Y para todas las maestras que me escuchan. Soy un hombre inocente todavía. Necesito salto del mono mojado. ¿Qué más me enseñó? Me enseñó el astronauta. Me enseñó el submarino. Me enseñó el 71. Ay, hombre. Mucho me enseñó. Me enseñó el Juan Luis Guerra. Hey, quisiera ser un pez. Hey. Me enseñó la metralleta. el martillo ruso, el 34, el aire en 3 y ella en 4. ¡Ey, cuidado! ¡Ey! ¿Cómo así? Gracias, maestra. Tengo un PhD, gracias a ti. ¡Maestra! Lo único que no me gustaba, Jesús Romero, de eso, cuando me daba golpe. Eso no me gustaba. No sé, era agresiva. Me gustaba. ¡Toma! Eso no me gustaba, no. Soy un niño. ¿Cómo es? Gentle. Sí. Nada de eso agresivo, nada de eso. No, le gustaba dar. No yo, que yo. A darle a mí. No, así no. Suavecito, sí, pero cuando le dan una galleta duro a uno. Así no, maestra. Deja ver si por aquí encuentro una maestra. Hello, buena. Toda la teacher, ¿qué tal? Ah, no, este es un maestro. Hey. Dímelo, maestro, ¿cómo está, maestro? Saludos, Alex Sensation. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Saludo. ¿De dónde me llamo, maestro? Aquí desde Miami, trabajando, escuchando la radio. Gracias, maestro. Gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar, papi? Dale con el saludito. Bien, un saludo a Walter López y a... ¿Y? A Edilberto. Que estamos activados siempre con la radio, aquí escuchándola. Gracias, papi, gracias. ¿Qué están haciendo ahora mismo? ¿Dónde trabajan? Aquí estamos trabajando, somos pintores, estamos trabajando aquí. ¡Dando brocha! Todos los pintores. Gracias por la sintonía a todos los muchachos que me escuchan ahí trabajando duro, hermanito. Gracias por la sintonía. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar aquí en Miami. ¡Hello! Bájale volumen a la radio. Bájale volumen. Buena. Tu nombre, sí, buena. Tu nombre, papi, tu nombre. Brian Lacayo, mucho gusto. Un placer, hermanito. Bienvenido, Brian. ¿De dónde me llamas? De Miami, Florida. Otro de Miami gozando. ¿A quién quieres saludar, Brian? Dale. A mi hermanita Suani Rodríguez, que la tengo enfermita ahorita. La quiero mucho, y si todo el mundo puede orar por ella, por favor. Que Dios te la sane, hermanito, a tu hermana. Que Dios te la sane. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo, hermanito Brian. Gracias por eso. Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti, papi? Gracias. Si puedo, un saludito más a mis padres ahí, a Horacio y a Leslie Lacayo. Claro que yes. Siempre. Dilo otra vez más duro para que se escuche. Dale, otra vez ahí. Horacio Lacayo y Leslie Lacayo aquí con el Sol 106.7, la mejor. Gracias por eso, papi. Gracias por la sintonía, hermanito. No te me vayas. Gracias. Bendiciones. Que se mejore tu hermana. Hello, ponme una más. Hello.